¿Cómo amanecieron hoy? Ayúdeme abriendo su Biblia en el Salmo 119. Salmo 119, por favor. Versículo 18. Quiero que mire la oración que hace el salmista en esta parte de la escritura. ¿Qué le dice a Dios? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Alguna vez ha hecho usted esta oración? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pregunto, ¿será que necesitamos que Dios nos abra los ojos espirituales para poder ver la palabra? No sé si ustedes se acuerdan cuando Jesús muchas veces dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Y dice la Escritura que ellos no entendían, porque estas palabras estaban cerradas para ellos. ¿Sí se acuerda que dice así la Escritura? Necesitamos, para poder entender la palabra, necesitamos que Dios nos abra nuestros ojos. ¿Cuáles ojos? Los ojos de nuestro entendimiento, los ojos internos, los ojos espirituales. Esa es la oración que hacía el salmista. Miremos la oración que hacía Pablo por el pueblo. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Habían algunas palabras que estaban cerradas para ellos. Efesios capítulo 1, versículo 15. Pablo dice esto: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Mire la oración: para que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento. La oración del salmista es: abre mis ojos. La oración de Pablo es: ábreles los ojos. O sea que nosotros podemos hacer esa oración: abre mis ojos y ábrenos los ojos. Porque hay momentos donde la palabra para algunos es cerrada. Miramos Mateo 13, por favor. Mateo 13. Versículo 10. Mateo 13, 10. Dice así: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Pregunto, cuando Jesús hablaba, ¿todos escuchaban lo mismo? Claro. Naturalmente todos escuchaban lo mismo. La pregunta, ¿todos entendían lo mismo? Algunos no, porque no tenían abierto ¿qué? Los ojos de su entendimiento y sus oídos espirituales. Miren Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Versículos 11 y 12. Y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Por qué no podían oír? Para que no se conviertan. ¿Será que la salvación es para todos? Ahí dice, teniendo oídos oyen, teniendo ojos ven, pero no oyen lo que pueden oír, para que no se conviertan y no les sean perdonados los pecados. ¿Dura la palabra? El jueves pasado que estuve en Cali, en el Instituto MINS, dando clases, me hicieron algunas preguntas. Entonces, si el Evangelio no es para todos, ¿por qué tengo que predicar el Evangelio? Entonces les dije muy sencillo, la Biblia en Primera de Pedro habla de la salvación en el tiempo de Noé y dice que ellos fueron salvados por agua. O sea que la misma agua que salvó a ocho fue la misma agua que condenó a muchos. Jesús dijo que mis palabras condenarán al mundo. O sea que la palabra que a nosotros nos salva, a otros condena. La Biblia dice que Dios a través de nosotros, y eso espero, muestra en todo lugar el olor de su conocimiento. A los que se salva somos grato olor de vida, pero a los que se pierden somos olor de muerte. O sea que el evangelio a unos es olor de vida y a otros olor de muerte. ¿Por qué tenemos que predicarle a todos? Para que los elegidos escuchen y se salven, y para que los otros sean condenados. ¿Dura esa verdad? ¿Tenemos que darle testimonio a todo el mundo? Sí. Pero ya queda claro que este evangelio no es de todos. Miramos Lucas capítulo 10. Para que no me miren así con ojos de, uy, ¿qué está diciendo el pastor? Lucas capítulo 10, versículo 21. Dice Jesús: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendido y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué escondió Dios de algunos y qué le reveló Dios a algunos? Dios a algunos les escondió y a otros ¿qué? Les reveló. Y Jesús dice: sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué fue lo que a Dios le plació esconder de algunos? Versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquellas cosas que están escondidas, ¿qué son? ¿Quién conoce al Hijo? Nadie, sino el Padre. ¿Y quién puede conocer al Hijo? ¿Se acuerdan de Mateo, capítulo 16, cuando Jesús le pregunta a Pedro? No, le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque mucha gente tiene un concepto de Jesús diferente a lo que verdaderamente tienen que tener. Muchos se han burlado de Jesús. Hubo hace años una película que se llamó, no, eso fue como una obra de teatro, Jesucristo Superestrella. Y mostraban a Jesús simplemente como una estrella, como un show. Salió una película que se llamaba La Última Tentación de Cristo. Pregunto, ¿Jesús era Dios? ¿Y no dice la Biblia que Dios no puede ser tentado por el mal? Y presentaron a un Jesús pecador. O sea que tenían una visión de Cristo muy diferente. Y ellos dijeron, bueno, Señor, algunos dicen que tú eres Elías, porque escrito estaba que Elías iba a venir. No era Elías el profeta como tal, sino alguien con las mismas características del profeta Elías. Otros decían, dicen que tú eres el profeta. Otros dicen que tú eres Juan el Bautista que resucitaste de los muertos. Bueno, eso es lo que dice la gente. Pero ustedes. Y Pedro se levantó y dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres lo que está escrito en los libros de los profetas y en los libros de Moisés. Tú eres la promesa cumplida, Jesús. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto no te lo reveló tu estudio, esto no te lo reveló tu capacidad intelectual, esto te lo reveló el Padre. Nadie puede conocer al Hijo, nadie puede conocer al Mesías, sino por la revelación del Padre. Y tenemos las mismas escrituras que muchos, pero no a todos les he revelado el Hijo. Padre, gracias te doy, porque escondiste estas cosas de los más sabios y de los más entendidos, y se les revelaste a los que son como niños. ¿Qué le escondió Dios a muchos? El Evangelio. ¿Qué le reveló a algunos? El Evangelio. ¿Quién conoce al Padre? El único que lo conoce, dice la Escritura, es el Hijo. Ay, usted dirá, pero está hablamos de Padre y del Hijo y del Espíritu. Pues no leyó que dice, y Jesús se regocijó. Y no está hablando de su Espíritu interior, está hablando del Espíritu Santo. Mire, y verás que ahí está escrito con E, mayúscula. O sea, que ahí se ve el Dios Trino. Mire, el Padre predestinó, el Hijo redimió y el Espíritu Santo nos regeneró y nos justificó, nos santificó, amén. O sea, en la obra de salvación hay un Dios Trino operando. ¿Quién conoce al Padre? Solo el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y tenemos las mismas escrituras, gente leyendo la Biblia, y créanme, no se le revela. Habían cosas que estaban escondidas. Muchas veces los apóstoles no pudieron entender cosas que Jesús dijo porque estaban veladas para ellos. Miremos Lucas capítulo 24. Jesús ya había muerto. Acuérdense, Jesús dijo: nadie me quita la vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Quién le quitó la vida a Jesús? Nadie. Él la puso voluntariamente para hacer el sacrificio. Amén. El Padre lo entregó, el Espíritu Santo lo entregó, él mismo se entregó. Y él al tercer día resucitó. Y ese primer día de la semana se le apareció a dos discípulos. En el versículo 13 dice: e iban dos de ellos el mismo día, el primer día de la resurrección, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Iban aquellas cosas que habían acontecido. Iban hablando de la muerte de Cristo, cómo se había unido Poncio Pilato, los sumos sacerdotes y el pueblo para crucificarlo a Jesús. Iban hablando de esas cosas. Iban hablando de que unas mujeres habían ido al sepulcro, lo habían encontrado vacío y habían venido a dar testimonio de que él había resucitado. Iban hablando de esas cosas. Versículo 15 dice: y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Cómo estaban los ojos de ellos? Pregunto, ¿necesitamos orar para que Dios nos abra los ojos? ¿Los ojos de ellos estaban velados? Mucha gente no puede conocer, no puede tener sabiduría en el conocimiento de Él porque tienen los ojos velados, y sus ojos estaban velados y no le conocían. Iba caminando al lado de ellos y no, ¿qué? Le reconocieron. Versículo 17, y les dijo: ¿qué conversaciones son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Se les notaba la tristeza. Y respondiendo uno de ellos les dijo, el que se llamaba Cleofás: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosa? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pregunto, ¿estos dos lo habían reconocido como el Mesías? Parece que no. Mire lo que el testimonio que estaban hablando de Jesús: varón profeta, poderoso en palabra y obra delante de Dios y de todo el pueblo. No, no dijeron: es el Cordero. No dijeron: es el Mesías. No dijeron: es el Cristo. No dijeron: es el Hijo de Dios. Parece que estas palabras estaban veladas para ellos. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte? Y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, nosotros pensábamos, en nuestro corazón había un deseo muy profundo de que Él fuera el que había de redimir a Israel. Pero no es, ¿por qué? Porque nos lo mataron. Nosotros pensábamos que Él era. 3 años caminando con ellos y no le habían conocido. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Jesús le dice: si tú supieses quién es el que habla contigo, tú le pedirías y él te daría beber del agua de vida eterna. A veces no sabemos quién es Él. A veces nuestros ojos están cerrados. A veces nuestros oídos están cerrados. Ellos pensaban que Él era el que había de redimir a Israel. Pero habían perdido la esperanza porque no habían entendido que era necesario que Cristo fuese crucificado. Él ya les había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y sea muerto y padezca de los sumos sacerdotes, pero al tercer día resucitará. Y no habían entendido la palabra porque sus ojos estaban velados, cerrados. Y sigue diciendo la palabra. Y hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y si no le vieron, no, ¿para qué creer, sí o no? Porque nosotros necesitamos ver, nosotros necesitamos sentir algo. Si yo no veo y no siento, ahí no pasa nada. Mire, cuando mi hermano Edwin estaba haciendo la inauguración de la iglesia que Dios le está permitiendo pastorear, nosotros hicimos unas invitaciones. Aquí entre nos esta iglesia le aportó para pagar eso. Los recursos de aquí son para el reino, ¿sí o no? ¿Se enojan ustedes porque hicimos eso? ¿No, sí o no? Dimos una ofrenda para que ellos pudieran hacer el culto inauguratorio, le llevamos cantantes, prestamos nuestros equipos, pagamos algunas cosas y les ayudamos. Y él repartió las invitaciones y fue una señora que había ido a otra iglesia. Se predicó el mensaje de la palabra. Ese día él me había invitado a predicar a mí, pero yo no pude porque tenía un compromiso en otra iglesia. Estábamos en Senda de Libertad en Cali predicando. Y predicó otra persona y predicó, si no estoy mal, predicó acerca de este pasaje. Sí, creo que ese fue el mensaje. Miren, muchos salieron con la palabra en su corazón. Pero una señora que había ido a una iglesia donde están acostumbrados a sentir, ella le dijo a la hija, no, es que no sentí nada. Como si esto fuera de sentimientos. ¿Sabe? Yo estoy revisando muchas cosas y hay canciones que no vamos a volver a cantar. Porque hay canciones que tentan con la Biblia. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. ¿Creen que eso es bíblico? ¿Es bíblico? Ayúdenme. ¿En dónde dice la Biblia que a Dios hay que sentirlo? Hermano, yo espero que usted ahí no sienta. Yo lo único que aspiro con la palabra es que usted crea, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo único que tiene el poder para formar fe en nuestros corazones es la santa palabra y bendita de Dios. Nada más, ni las experiencias ni los sentimientos. ¿O queremos ser parte de una religión más? No es por vista, es por... Por eso Pablo decía, para que Dios les alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Esto hay que cogerlo en el espíritu, hermano. Es que yo no siento, yo no tiemblo. ¿Ustedes creen que en alguna parte de la Biblia dice que los apóstoles temblaban? Lógicamente, escrito está que cuando Dios descendió al monte, ¿el monte qué? Temblaba. Ahora dice la Biblia, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Pero no es ese temblor. Ah, mira, hermano, que la Biblia dice que sí hay que temblar, porque su presencia está aquí. No hay que temblar, es cuidando nuestra salvación. Dice la Biblia que Dios mira a los que tiemblan ante su palabra. Es que cuando Dios habla, hermano, si cuando Él habló en el monte tembló. Él ahora está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Por la fe, Cristo ha habitado en nuestros corazones. Y ve, es por la fe, Cristo morando en nosotros. Ahora los que tenemos que temblar somos nosotros ante su palabra viva y poderosa. Amén. Esta gente no lo había entendido. A veces nosotros todavía queremos vivir de sentimientos. Uy, el culto estuvo tan bueno. ¿Por qué? Porque sentí. Entonces, el día que no sentiste, ¿es qué? Terrible, hermano, la religión como se nos ha metido. Y créanme, eso no es cristiano. Yo no sé de dónde se han sacado tantas cosas y dónde hemos permitido tantas cosas, pero eso no es bíblico. No está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, no lo podemos creer ni vivir, hermano. Entonces hay cosas, hay canciones que atentan contra la palabra. Imagínense si hay canciones disque cristianas. Ahora pregunto, las canciones no cristianas. Y todavía muchos tienen su musiquita cristiana, digo no cristiana. Todavía muchos todavía cantan. ¿Podemos mirar el Salmo 118? Versículo 14. O sea, volvemos aquí a Lucas, ¿no? A Lucas. Volvemos ahorita, pero el Salmo 118. Verso 14. Este es un paréntesis, no es del tema, pero vale la pena aclarar, ¿sí? De lo que estoy diciendo. Dice, mi fortaleza, mi cántico es Yahweh, Jehová de los ejércitos. Él me ha sido por salvación. ¿Quién es mi fortaleza? ¿Quién es mi fortaleza? ¿Quién es mi fortaleza? Jehová, el Dios, el que yo soy el que soy, dijo Él. Él es mi fortaleza. ¿Quién es mi salvación? Él es mi salvación. La pregunta, ¿quién es mi cántico? ¿Quién es mi cántico? Ay, yo quisiera hacer una pregunta, ¿será que Dios nos dio la música para cantarle a cualquier cosa? Buena pregunta. O sea, si hay música quisque cristiana y la tenemos que revisar porque suenan bonitos, hermano, pero van en contra de la palabra, y la Biblia dice castigando toda desobediencia y todo lo que se levante contra la palabra de Dios, hermano, todo lo que se levante contra la palabra nosotros no lo podemos aceptar. Así sea música de Marco Gui, de Jesús Adrián Romero o del que sea, si esa música va en contra de la palabra de Dios, yo la rechazo, no la puedo aceptar. Ahora, ¿cuánto más la música del mundo? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿En qué concordia Cristo con el diablo? ¿En qué se parecen? Y dirá, ah, no, es que el pastor, vea, el pastor ahorita se ha vuelto legalista. Yo no me he vuelto legalista. Lea Efesios 5:10. Efesios 5:10. ¿Qué dice la escritura? Y comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Todo al Señor le agrada? No, tenemos que comprobarlo. Tenemos que pesarlo. ¿Y cómo podemos comprobar cualquier cosa? A la luz de la palabra. Mira, a mí me preocupa también muchas cosas que se han metido al cristianismo. Hoy en día las mujeres cristianas, ¿viste cómo ellas piensan? Decimos, Él es el Señor. Mire, usted tiene que vestir como dice la palabra. Usted no tiene que vestir como dice Cherasi o como dicen los promotores de la moda. No, tenemos que vestir como dice Dios. La Biblia dice que las mujeres no se pueden vestir ostentosamente. Las mujeres no se pueden vestir para mostrar. Dice la Escritura que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Mire, los ojos de los hombres son perversos. Nuestros ojos se desvían muchas veces, y hay mujeres, hermano, que vienen a la iglesia vestidas mal. Hacen que muchos hombres, en vez de adorar a Dios, se concentren en sus piernas o en sus senos. Vestidos escotados. Ah, si ve, ya perdimos al pastor. Se volvió legalista. No, yo no soy legalista. Yo me baso a la palabra de Dios. Adán y Eva estaban desnudos en el huerto del Edén. Cuando pecaron, perdieron el privilegio de la pureza que había en los cuerpos. Se perdió a causa del pecado. Ellos hicieron unos vestidos de higuera. Ellos solamente taparon sus miembros. Y eso es lo que hoy en día pasa. Las mujeres solamente están vistiéndose, tapándose algunas cositas, pero mostrando el resto. Mientras cuando Dios, la palabra de Dios dice que Dios vino y les hizo vestidos con pieles, los vistió totalmente. Entonces, ¿es tu legalismo? ¿O es la palabra de Dios? Hay que comprobar lo que a Dios le agrada. ¿A Dios le agrada que te vistas así? ¿A Dios le agrada que te pongas las, ¿cómo se llama eso? ¿Los resaltadores? Ayúdenme, ¿cómo se llama eso? ¿Las Magic Cat? No tiene, hermano, y quiere mostrar. Pregunto, ¿para qué muestras? Principio de publicidad: para vender hay que mostrar. Y si quieres vender, te voy a decir, prostituta. Muchas mujeres parecen prostitutas porque quieren vender, hermano. ¿Y quiénes son las que venden? Ah, pues si nos trajeron a insultarnos. No, las palabras que yo os hablo, dijo Jesús, los limpia. Mire, el único objetivo que tenemos con predicar la palabra de Dios es que usted se limpie de todas las contaminaciones de este mundo. Dice la Biblia que nosotros tenemos que huir de la corrupción que hay en el mundo. Todo lo que hay en el mundo es corrupto. No estoy diciendo que todas las modas, tampoco le estoy diciendo que vista como monja. Vista bien, atáviese bien, pero para agradar al Señor. Usted no tiene que agradar. No, es que a mi marido no le gusta. No dice ahí, y comprobando lo que es agradable al marido, o comprobando lo que es agradable al mundo. Hay que comprobar lo que es agradable al Señor. Miremos Corintios, por favor. Primera de Corintios 10. Tranquilo, que no me he desviado, sino que el objetivo es que los ojos de su entendimiento sean abiertos con la palabra. Versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, ¿para quién hay que hacerlo? ¿Cómo se va a vestir? Para la gloria de Dios. Todo lo que escuche en su casa, ¿para quién va a ser? Para la gloria de Dios. Pregunto, ¿en el mundo hay algo bueno? Todo está corrupto, pero dice la Biblia que la palabra incorruptible de Dios, lo único que no es corrupto, ¿qué es? Su palabra. ¿Por qué tenemos que caminar? Por su palabra. Vuelva a Lucas 24. Después de regañarlos un poco. No, no se siente regañado. Pero hermano, por favor, si Dios le habla, obedezca. María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Abra algo que vaya en contra de tu palabra. Lo que está en contra de tu palabra, no lo acepto. Entonces siguen diciendo ahí, versículo 24: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: mire que Jesús es fuerte. ¿Qué les dijo? Insensatos. ¿Qué les dijo? Insensatos y tardos de corazón para creer los que los profetas han dicho. Yo digo algunas cosas y me miran mal. Ayer estuvimos en la iglesia Senda de Libertad, estuvimos en el Senado en ayuno, había en representación de 8 iglesias, habíamos como 70, 80 personas, y por la voluntad de Dios me tocó predicar. Pero mientras yo daba el mensaje, yo veía las caras, hermano. Hay unos que se regocijan, otros que lo miran. Uy, este qué es lo que está diciendo. A verse la gente es insensata. A veces somos insensatos y tardos de corazón para creer a lo que está escrito en la palabra. Y Jesús les dijo: insensatos. Es el Señor porque habla así, cuide su palabra. Ninguna palabra corrompida salga de su boca. No, la palabra de Él no es corrompida, hermano. Si Él dijo que somos insensatos, somos insensatos. Si Él dice que somos tardos de corazón para creer, somos tardos de corazón. Y mire lo que le sigue diciendo: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y llegaron a la aldea donde iban, e hizo como iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Mire algo que pasa aquí. Ellos le habían dicho: tú eres el único forastero que no sabe lo que han acontecido. Ellos le explican y después Jesús les dice: tardo de corazón, y les explica por todas las escrituras, Moisés, los profetas, los salmos, y les explica por todas las escrituras lo que él decía. Era para que hubieran entendido que el que iba caminando con ellos era Jesús. Y no lo entendieron porque le dice: venga, quédese. Y le dicen: bueno, quédate con nosotros. Y él se quedó. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Cuando tomó el pan, lo partió, ¿qué pasó? Le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero al instante él desapareció de su vista. Versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Empezando, sus ojos estaban velados. Empezando, su corazón era torpe, era insensato. Pero cuando Jesús les parte el pan, cuando Dios tiene misericordia de ellos, cuando a Dios le plació revelarle las escrituras, ellos entendieron que él era el Mesías. Pero mire lo que dice: ¿cómo entender si se te están abriendo los ojos, arde tu corazón con la escritura, o estás seco, o Dios diga lo que diga, allá Él. ¿Arde tu corazón cuando Dios habla? ¿Estás dispuesto a obedecer cuando Dios habla? ¿Estás dispuesto a moverte cuando Dios habla? ¿O todavía tienes velado el entendimiento? ¿O todavía tus ojos están ciegos? Hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros. Nos abre el entendimiento para que podamos ver las maravillas de su ley y para que podamos tener sabiduría, entendimiento en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Jesús, que Dios abra nuestros ojos. Amén. ¿Cuántos quisieran que Dios abra sus ojos? Eso es. Qué bueno, ¿no? Vamos un momentico a Corintios. Esa es Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Está hablando Pablo aquí. Versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica, hermano. Si ves lo que yo le decía, no hay que estudiar tanto, ¿por qué? Porque la letra mata. ¿Seguro que está diciendo eso? Para poder entender esto y para no comer lo que muchos dicen, porque créanme que he escuchado a muchos que dicen, dejemos de estar estudiando teología, dejemos de estar estudiando la historia de la iglesia, la letra, pero el Espíritu vivifica, aquí es poder del Espíritu. Ah, vamos a ver qué dice la Biblia. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Está hablando de la letra de la ley, pero esa letra de la ley tiene ¿qué? Un espíritu. Y es el cumplimiento en Cristo Jesús. Sigamos leyendo para que podamos entender. Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria. O sea que estamos hablando de un ministerio de condenación. ¿La ley qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace la ley? Nos condena. Porque si no hay ley, no hay conocimiento del pecado. Pero el pecado, dice Romanos, tomando ocasión por la ley, me mató. Porque yo no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y el pecado se hizo fuerte. ¿Por qué? Por la ley. O sea que eso fue un ministerio de condenación. ¡Ay! Entonces la ley es mala. En ninguna manera. La ley es buena, santa y justa. ¿Cuál es el problema? Que la ley es espiritual y yo soy carnal, vendido al pecado. El problema no es la ley, el problema era mi naturaleza, y mi naturaleza pecaminosa tomó fuerza por medio de la ley y por medio del mandamiento me mató. Dice la escritura, ¿sí o no? Si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. ¿Y quién es el que nos justifica? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. ¿Nos justifica nuestra obediencia a la ley? ¿O nos justifica el Dios Todopoderoso que nos dio la capacidad de creer en Jesucristo el Señor? Y sigue diciendo aquí la Escritura. Porque aún lo que fue glorioso, el versículo 10, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usemos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué hizo Moisés? Puso un velo en su rostro a causa de la gloria. Perdón, ¿ese velo permitió que ellos vieran la gloria? O sea, mientras haya un velo, hermano, no podemos ver la gloria de Jesús. Aquí hay una razón para que ellos no fijaran su rostro en la gloria que había de perecer. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué pasó con el entendimiento? Se cegó. Por eso Pablo dijo: yo oro para que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento. El entendimiento de ellos, ¿cómo estaba? Embotado, estaba enceguecido, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Quién es el único que puede alumbrar los ojos de nuestro entendimiento? ¿Quién es el único que puede quitar el velo? Cristo el Señor. Por eso cuando ellos iban no habían entendido las Escrituras, pero Jesús se las abrió. Ellos entendieron, Él partió en pan, sus ojos fueron alumbrados y sus corazones ardían por la palabra, porque ya no tenían embotado, porque Cristo les había quitado el velo. ¿Cristo ya te quitó el velo? ¿Han creído que Él es el Mesías? Sigue diciendo aquí, y aún hasta el día de hoy, cuando lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Aquí es donde es válida la oración. Abre los ojos para mirar las maravillas de tu ley. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocerlo a Él. Ellos no habían visto la gloria de Cristo en la ley. Y sí, está llena la ley. Dice la Escritura que todos esos ritos, que todas las figuras del templo, que todas las figuras eran sombra de los que habían de venir, pero la realidad, ¿quién era? Cristo el Señor. Usted podía entrar al templo, había un arca de madera recubierta con oro. Pregunto, ¿será que eso no representa al Cristo glorioso crucificado? Toda la gloria y el esplendor de Dios crucificado en una madera. Todo era sombra de lo que había de venir. Todos los sacrificios que ellos presentaban era sombra. Pero hasta el día de hoy tienen el velo. Así Cristo no se los quita. ¿Lo puedo quitar yo con mi sabiduría? ¿Lo puedo quitar yo con la exposición de mi palabra? Yo he escuchado gente que dice: en algo sí sé, es que Dios me usa para abrir los ojos. Yo no le puedo abrir los ojos a nadie. El único que puede abrir los ojos es Jesucristo, hermano. Es el único. Y sigue diciendo, versículo 16: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué pasa cuando se conviertan? Una pregunta para ustedes. ¿Cree que se ha convertido? ¿Usted se convirtió ya al Señor? ¿Usted es cristiano? ¿Usted nacido de nuevo? ¿Lo terrenal ha ido muriendo y lo espiritual está creciendo? ¿O todavía, hermanos, estás en tu carne? Acuérdate lo que dice la Escritura: el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea, si te has convertido, el velo ha sido quitado. Si te has convertido al Señor, si has creído en Jesús de todo corazón, si estás convencido que solamente el sacrificio de Cristo es el que Dios usa para salvarte, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, porque Cristo es hecho en nosotros santificación, justificación y glorificación, dice la Escritura. Si te has convertido al Señor, el velo se ha quitado. Si te has convertido al Señor, la ceguera se ha ido, el entendimiento embotado ha sido alumbrado, y estás creciendo en el conocimiento de Jesús. Estás mirando las maravillas de su ley. Si no te has convertido, clama al Señor conversión. La conversión no es una oración, hermano. La conversión no es: venga, haga una oración, repita conmigo. La conversión es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no actúa en el espíritu de una persona, no se puede convertir. Por eso esto para algunos está escondido y para otros es revelado. Esto no es para todos. Esto no es para el que quiere, sino para cuantos el Señor llamare. No es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia, para que la gloria sea solamente de Él y no de nosotros, dice la Escritura. Amén. Versículo 17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos mirando bajo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, si nuestros ojos han sido abiertos, nosotros seremos transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor por el poder del Espíritu Santo. Amén. Eso es la conversión. ¿Estás siendo transformado? ¿Tu naturaleza está siendo transformada? ¿O seguimos, hermano, viviendo y practicando el pecado? Todavía estamos en nuestros pecados y en delitos. Yo aspiro, hermano, que su entendimiento no sea embotado. Yo oro para que sus ojos sean abiertos y puedan ver las maravillas de Jesús. Puedan ver al Cristo glorioso. No con los ojos naturales, sino con los ojos de la fe. No seamos insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho acerca de Él. El único testimonio que Dios nos ha dejado es su palabra bendita. Amén. Amén. ¿Qué tal si oramos y hacemos las dos oraciones? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y oramos para que Dios nos abra los ojos de nuestro entendimiento. Vamos, ¿qué tal si haces esa oración? Ora para que el Señor abra tus ojos. Ellos no le conocieron. Ellos no le podían reconocer porque sus ojos estaban velados. Mucha gente no puede ver al Cristo glorioso porque sus ojos están velados. Vamos, clama misericordia y dile al Señor: abre mis ojos, abre mis ojos de mi entendimiento y miraré las maravillas de tu ley. Señor, por favor, que mis hermanos puedan ver al Cristo glorioso. Me acuerdo en mis oraciones de ellos y oro para que tú les alumbres los ojos de su entendimiento, para que puedan crecer en el conocimiento de Cristo. El velo es quitado cuando nos convertimos, y si nos hemos convertido, el velo se quitará, Señor. Pero si hay alguno que no se ha convertido, y si tú le concedes el arrepentimiento, si tú le concedes el creer en Cristo, si tú le concedes el volverse a ti de todo su corazón y convertirse de las vanidades de este mundo al Dios vivo, Rey de gloria, oro para que quites el velo, para que puedan ver las maravillas de tu palabra, para que puedan ver al Cristo glorioso, para que puedan ver, Señor amado, la salvación, así como pasó con Simeón cuando estaba en el templo y llegó María y José y llevaron al niño para ser presentado, y él por el Espíritu tuvo la revelación de que ese era el Mesías. Él pudo decir: despide a tu siervo en paz, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación. Que mis hermanos puedan ver la salvación, que ellos puedan ver al Salvador, que ellos puedan ver a Cristo, que yo lo pueda ver. Señor, te lo pido, abre nuestros ojos del entendimiento, para que ese entendimiento embotado sea quitado, para que el velo sea quitado, Rey del cielo, y para que pueda pasar como los que pasó con los del camino de Emaús. Sus ojos fueron abiertos y sus corazones ardían, y sus corazones ardían por la palabra de Dios. Señor, yo te pido que los corazones de mis hermanos ardan en el nombre de Jesús, ardan en el nombre de Jesús, ardan en el nombre de Jesús. Tus ojos han sido abiertos para verlo a Él, para ver las maravillas de su ley y para ver su gloria. Padre, también oramos porque hay muchos en esta ciudad que no han abierto sus ojos, que no les ha abierto. Padre, permite que podamos predicar el Evangelio para los que tú, Señor amado, les conceda revelarles al Hijo, les sean abiertos sus ojos. Y aquellos que no, Señor, sean enceguecidos, porque para esto he venido yo, para que los que ven no vean, y para que los que no ven puedan ver, Señor. Para que los que no ven puedan ver tu gloria, y para los que dicen que ven sean más enceguecidos, oh Rey del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios es bueno. ¿Quién es el único que puede quitar el velo?